Bueno, estoy muy feliz, como ustedes ven, de llegar aquí de nuevo. Ahí sí, también. Muy feliz, mucho optimismo, mucho ánimo. Y a pocos días de la... ¿Cuántos días faltan? 9 días, menos. 9 días, ¿no? 9 días. ¿Ya pagaron los aguinaldos todos? Sí. Pagamos los aguinaldos. Ah, ya lo gastaron también. Lo van a estar gastando. No gasten los aguinaldos, hay que ahorrar. Hay que ahorrar lo que se pueda, porque ahora son 3 meses. Su pueblo humilde jamás lo abandonó. Fueron 3 días que mi gente no durmió por la injusticia terrible. ¡Qué maravilla! Volvió nuestro comandante, volvió. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué felicidad de ser chavista y no escuálido! Volvió. La oligarquía tampoco lo logró, su dictadura fascista. Más contento no se puede estar. Hemos tenido, lo hemos dicho todos estos días, una semana de felicidad plena, creciente. Qué maravilla ser venezolano, qué maravilla estar experimentando este proceso maravilloso de construcción de la vida, de la alegría, de la felicidad. Y no esa tristeza, esa amargura, ese odio, ese encono de esa gente miserable, ruin y canalleca que es la gente de la oposición. Estamos contentos los venezolanos hoy con el comandante Chávez en suelo venezolano. Y al presidente Chávez total respaldo le dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó y a exigir respeto a las calles se volcó. Es el día que podemos decretar de la imbecilidad también, la imbecilidad opositora que vamos aquí a descoser en este programa. Ayer, apenas ayer, casi a 24 horas, estábamos siendo reconocidos por el mundo entero, por los máximos organismos que tienen que ver con la cultura, la educación, el avance de la ciencia, la UNESCO, allá en París, con nuestras expresiones culturales que han sido impulsadas por la revolución, por el comandante Chávez, que llegó esta madrugada expresando eso, el talante de la revolución bolivariana humanista, con sus poemas, sus canciones, sus recuerdos, sus anécdotas, sus cuentos del arañero. Ese es el comandante de los venezolanos. Volvió, su gallardía Venezuela demostró, con su espada libertaria Bolívar resucitó. Y hoy, bueno, tenemos que seguir celebrando. Vamos a celebrar el Día de la Imbecilidad Escuálida. Vamos a decretar hoy el Día del Imbécil Doctor Marquina que tienen en Miami los escuálidos. El único líder que tienen. No tienen líderes en la oposición. Nosotros tenemos el líder más importante del mundo, el comandante Chávez. ¡Qué maravilla de país! Volvió. El presidente nunca... Y es para alegrarse. Tenemos que alegrarnos porque no somos escuálidos. Los escuálidos están allá, reducidos en ese rincón, en ese muladar del odio, en la cloaca donde ellos están. Esos, los escuálidos, están hoy de luto y nosotros vivos y alegres. Voy a leerles, ustedes saben, como les digo, que la oposición no tiene liderazgo, ellos van por la vida como zombies. Hoy amanecieron todos como zombies. Vengan al este, vengan aquí al este de la ciudad de Caracas, vengan a Prado del Este, a Alto Prado, y véanlos por la calle como andan, en los cafés, en los negocios donde andan. Son zombies, andan en estado de shock, los acabo de ver, y me alegra. Se me hincha el corazón de ver a los escuálidos frustrados una vez más por el logro, por el triunfo de la revolución bolivariana, el éxito en el empeño del comandante por salir adelante una vez más, librando esta importante batalla que está librando y dando demostración al mundo de que es el hombre fuerte, invencible, que las venezolanas y venezolanos sabemos que es. Volvió. Yo voy a leerles aquí. Bueno, lo único que tiene esta gente es un periodista que tienen mediocre, de medio pelo, que tiene una columna de chismes que inventa permanentemente, es un tipo que no tiene ninguna ética periodística, no tiene ética como individuo, es un ser miserable, arrastrado, que explota eso, la pasión que tienen los sectores más ignorantes, más atrasados desde el punto de vista intelectual de nuestra sociedad, que lamentablemente todavía existe, que es el sector de la oposición. A ellos los reúne no tanto el antichavismo desde el punto de vista político, como hemos dicho, sino que los reúne eso, su ignorancia, su imbecilidad. Y eso que ya está más que demostrado, es lo que trata de explotar, de capitalizar este periodista de medio pelo, que nadie sabe en qué hora le dieron a él título en alguna universidad. Tiene que ser la universidad más mediocre del planeta la que le dio el título de periodista a este sujeto de los runrunes. Un ser de verdad miserable, arrastrado. Ojalá no tenga nadie con una enfermedad en su familia para que no padezca lo que él se extasía tanto de hacerle padecer a las venezolanas y venezolanos, que de manera incauta caen en esos chismes, rumores de viuda vieja y amargada, que es de lo que vive este sujeto. Pero tienen un médico en Miami, un médico que se ha convertido en el líder. Toda esta semana, este sujeto Marquina, que, bueno, es, lo han dicho, ustedes lo pueden revisar, él tiene @Marquina04. Hoy es un gran día, dedíquenlo a mandarle su reflexión sobre las estupideces que este hombre ha dicho durante todos estos días sobre la salud del comandante Chávez. @Marquina04, escríbanle ahí por el Twitter. El tipo ha estado diciendo, entre otras cosas, lo siguiente. Renuncia es la única salida. Él decide que Chávez tiene que renunciar. Él es un tipo que se ha colocado allá arriba porque la ignorancia, la mediocridad de la gente de la oposición le han hecho creer que él es un líder de verdad, de importancia, que él es el gran conductor de las luchas por la liberación de Venezuela. Eso se lo han metido en la cabeza a este pobre miserable, que les voy a decir rápidamente, les voy a decir aquí cómo se presenta él. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo aquí para que ustedes vean más o menos la catadura de este pobre ser que tiene el tupé de decirle a Chávez de tú a tú que tiene que renunciar. Renuncia es la única salida. Es un cáncer incurable que lamentablemente se resiste a todo tratamiento. Creo que el país entero, con mucho respeto y por el bien de la nación, debe pedirle la renuncia. Le estoy leyendo aquí los distintos. Ahora más que nunca los dirigentes de oposición deben exigir la renuncia y un informe médico serio. Y habla de seriedad en la medicina. El tipo se presenta, cuando ustedes lo busquen ahí, este miserable sujeto, @Marquina04, como Medical Doctor Board Certified in Internal Medicine, Pulmonary Medicine, Critical Care and Sleep Medicine, Nova University Assistant Clinical Professor. Él está en Naples, Florida. Él es un escuálido. En vez de poner toda esa estupidez que pone ahí de título, él debe decir que es un escuálido y ya está. Con eso comprendemos, no tiene que estar explicando todo esto. Quienes me critican, que revisen lo que he dicho acerca de la enfermedad. Es totalmente apegado a la realidad. El cáncer falló. Cirugía, radioterapia, y 2 ciclos completos de quimioterapia y ahora más metástasis. Él la celebra. Y apuesto a toda esta gente, como digo, esta pobre gente mediocre, miserable, desde el punto de vista intelectual no tienen sino aserrín en la cabeza, que son los que siguen a la oposición, a celebrar. Hemos visto hasta ayer, lo comentábamos, la gente celebrando, no solo en las redes sociales, sino celebrando por las calles, diciendo ya, comprando whisky a granel de 18 años, porque ya se les iba a dar la oportunidad de celebrar ellos en grande. Bueno, hoy tienen que echar en la poceta ese whisky, camaradas. Tienen que echarlo en la poceta, si son serios, que no lo son. Ratifico mi información de que no viaja a Brasil y continúa en la unidad de cuidados intensivos sin ninguna mejoría. Por lo inestable que está, no le han podido comenzar la terapia hiperbárica. Fíjense ustedes, ¿no? Eso es lo que está diciendo este ser arrastrado, esta larva de la medicina que tiene como líder la oposición. Nadie está en la oposición ahorita pendiente de Capriles, ni del otro, ni de tal. ¿Ustedes han visto alguna concentración de Capriles Radonqui? No, porque el tipo no es líder, el tipo no tiene discurso, el tipo no tiene estatura para nadie, ni siquiera en la oposición. El que tiene estatura es el que predica la muerte, y eso no lo sabe el estúpido de Capriles. Marquina se les ha encaramado encima a Ledesma, al otro, al gordo Aveledo, al otro no sé qué, a toda esa gente que están ahí dándosela de líderes. Y se les ha encaramado encima con el culto a la muerte. Eso no lo han entendido estos estúpidos dirigentes de la oposición. Y eso es lo que ha convertido en el gran líder hoy a este sujeto. Fíjense lo que ustedes, lo que les digo que está diciendo este hombre aquí. Bueno, no les voy a seguir leyendo. No les voy a seguir leyendo porque bueno, queremos seguir celebrando el día de hoy. Queremos seguir celebrando. El programa está un poco desarmado, ustedes me disculpan, pero es que es obvio, ¿verdad? No podíamos tener nada preparado con esta maravillosa novedad, esta extraordinaria noticia. Yo sí quiero insistir en el tema de la frustración tan terrible que debe sentirse en la oposición, porque me interesa mucho que las venezolanas y venezolanos que me están escuchando en este momento tomen en esto, hoy día, un acto de referencia irrefutable de la diferencia entre la farsa, la mediocridad, la ruindad de esta gente de la oposición y lo que aquí se ha planteado en la revolución con toda honestidad, con toda responsabilidad, trabajando por el pueblo, trabajando por el país. Ayer la misión Vivienda Venezuela entregó muchísimas más casas en un solo día que la que entregó toda la Cuarta República con aquel viejo Ministerio de Obras Públicas y aquella cosa INAVI que fue un elefante blanco que jamás sirvió para nada. Solamente en ese jueves de vivienda del día de ayer entregamos más vivienda que todo lo que entregó la Cuarta República. Y entonces uno tiene que insistirle a las compatriotas y a los compatriotas que nos están escuchando que caen en esa trampa absurda, como decíamos estos días poniéndole el ejemplo de la lotería, de decir, bueno, aquí hay un hecho real, tangible, todavía no te ha tocado la casa a ti, puede ser, pero ahí está la prueba irrefutable de que hay un presidente entregando casa, entregando bienestar, recuperando la economía, recuperando el comercio, recuperando la industria, se está haciendo un país, es innegable. Y entonces la gente dice, pero hay un hueco en la calle, yo voy a votar por Capriles. Y entonces resulta que juega toda la vida la lotería, no conoce a nadie que haya ganado jamás la lotería, ni siquiera 12.000 bolívares en la lotería de los de antes, digo, ni siquiera 1.200 bolívares de los de ahora, conoce nadie que se haya ganado nadie en la lotería. Nadie lo conoce, nadie. Que no me vengan con mentiras a mandarme mensajito ahorita de que sí conocen a alguien que se ganó un millón. Eso es mentira. Nadie se ha ganado la lotería, jamás, y nadie conoce a nadie que se haya ganado la lotería. Pero la gente sigue comprando el perol de la lotería, el ticket del Quino. A eso sí le creen. No se ha visto nadie que haya dado la lotería. No se ha visto nadie de la oposición que haya entregado una sola casa. No se ha visto nadie de la oposición que haya dicho una verdad jamás en su vida. Y aquí está la demostración. Han dicho permanentemente día y noche todos estos días que Chávez estaba ya listo, que Chávez no podía moverse, que Chávez estaba en el piso, que Chávez estaba ya ardiendo, que no sé qué. Bueno, resulta que Chávez está ahí caminando. Es la verdad, es la realidad. Entonces ahora, de la noche a la mañana, estos salquimbanquim mediocres, ahora cambiaron el discurso. Ya ahorita, cuando salgan del show, por allá a horas del mediodía, cuando se despierten del letargo, del impacto psicológico de haber visto a Chávez anoche tranquilo, cantando, recitando poemas en la madrugada, van a empezar con el cuento de que no, si es que yo lo dije. Ayer decían que estaba listo, que lo que decía Marquín era verdad. Y óiganlos hoy a todos los escualios. Si usted tiene un escualio cerca, vaya y búsquelo. Y pregúntele, ¿cómo es el cuento ahora? Y va a ver que le va a decir exactamente lo contrario. Que es un invento del G2, que eso lo planeó Fidel allá en Cuba, decir que Chávez está enfermo de hace dos años, para dar lástima y qué sé yo. Eso se lo van a decir todos los escuálidos hoy, que Chávez nunca ha estado enfermo, que eso es mentira. Y bueno, y todo lo que pasó toda esta semana con este estúpido de Marquina que tienen allá en Miami, ¿cómo van a desdecir lo que ha sido su discurso fundamental de fe con la muerte que han tenido todos estos días? Ustedes saben lo que dice el Nacional como titular el día de hoy. Se los voy a leer aquí. Aquí no leemos esos periódicos que son unos panfletos que son es agoreros de la desgracia, de la tragedia del país. Fíjense lo que tiene hoy como titular. Su último contacto fue el 15 de noviembre. Lo están poniendo por allá como que en la historia del presidente. En un consejo de ministros que transmitió BTV, Chávez no fue a Mercosur y lleva 22 días sin aparecer públicamente. El excandidato presidencial, y ellos quieren poner entonces ahí como que arrimándolo al Mingo para que si Chávez no está, entonces esté de primerito Capriles. Imagínense ustedes la estupidez, la mediocridad de esta gente de la oposición, que tienen a ese, no voy a describirlo, a ese sujeto, Capriles Radonsky, como que es el sucesor de Chávez. Dice el sumario aquí del titular, el excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky afirmó que la ciudadanía tiene derecho de saber qué ocurre en el Ejecutivo. ¿Y quién es este estúpido para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos derecho o no? Un fracasado que le mintió a todo el país, fundamentalmente a la oposición, con la campaña presidencial de las elecciones presidenciales ahorita en octubre. ¿Quién es este mediocre, este fracasado, este tipo que no es ni siquiera un político de medio pelo, sino que es un fascista que ha tenido la oportunidad de estar en los sitios donde la gente vota contra Chávez por ese importantísimo liderazgo que tiene el comandante, que genera esa situación de tensión en la sociedad, donde hay un gran amor, pero también hay gente que tiene entonces un gran encono contra él, como son los escuálidos estos, fracasados que son todos? Bueno, resulta que entonces el Nacional coloca eso ahí. Y entonces tiene otro sumario, piden rezar. Pone otro sumario y le pone como título, desconfianza. Y pone otro sumario y pone PSV pide fe. Entonces usted, cuando lee todo, dice, Chávez no fue a Mercosur, su último contacto. Y entonces ahí va armándose una idea, ¿ves? Subliminalmente. El excandidato presidencial Capriles Radón, que afirmó que la ciudadanía tiene derecho. Y entonces después pone, piden rezar, desconfianza, PSV pide fe. Está todo pensado, camarada. Porque en su fracaso no pueden poner un titular que diga, el Nacional falló una vez más. Ese era el titular que tenían que poner. El Nacional les mintió toda esta semana. El Nacional jugó con el amor del pueblo venezolano, pisoteó el pundonor de los venezolanos durante toda esta semana. Ese era el titular que tenía que aparecer hoy. Y no lo pusieron. No lo pusieron, camarada, porque además son miserables, son gente mala. Lo hemos dicho toda esta semana. La gente mala está reunida en este país en la oposición. La gente buena, de buen corazón, está luchando porque salgamos adelante, trabajando por la construcción del modelo de bienestar, de verdadero progreso. Y lo vemos ahí, cómo se está reflejando internacionalmente, con la llegada de grandes empresas, de grandes corporaciones que están viendo que aquí sí hay certidumbre para el crecimiento económico, y por ello se están viniendo a nuestro país a invertir. Por eso es que está creciendo el agro, por eso es que está creciendo la industria, por eso es que está creciendo la educación, la salud, todas las áreas en el país están creciendo, y todas se están reflejando nacional e internacionalmente. En la oposición lo que crece es el odio, la amargura, la frustración y su vocación al fracaso. Son unos fracasados. Y dígame usted, camarada, amiga, compatriota que me escucha, amigo compatriota, ¿usted quiere ser un fracasado? ¿Qué lo lleva a usted a estar en la oposición? ¿Un hueco que hay en la calle? ¿Que no le han dado el apartamento? Eso es lo que lo va a poner a usted a votar por la derecha, esa fracasada, mediocre, que aquí está demostrándose una vez más. Busquen al Marquina04 en Twitter. Véanlo. Síganlo, si quieren. Ese es el jefe de la oposición ahorita. Es el único líder. No tienen discurso. No tienen nada. No tienen alma. Nosotros vamos a tener que ver si hoy vamos a tener el contacto con nuestro buen amigo Rafael Antolínez, porque como el programa se ha trastocado con toda esta novedad de la llegada del comandante, esta alegría del comandante, vamos a intentar llamar al profesor Marquina, ¿sí? Lo tenemos en línea. Bueno, vamos entonces a escuchar su comentario económico del día de hoy. Yo estoy seguro que es el complemento perfecto para esta extraordinaria noticia de la llegada del comandante, esta semana de la alegría que tenemos, el comentario económico que nos tiene nuestro buen amigo Rafael Antolínez. Hola, Rafael, ¿estás al aire? Buenos días, Alberto, muchas gracias. Sí, contento con la llegada del presidente Chávez, efectivamente. Veamos, las informaciones son bien concretas. La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la nota de Grecia hasta el nivel de SD, Selective Default, o impago selectivo. Esto es equivalente a una suspensión de pagos parcial y se dice que es el primer paso para declarar el default efectivo de Grecia. El default es la suspensión completa de pagos de Grecia y se dice que esta calificación que le ha colocado esta Standard & Poor's viene dado fundamentalmente por la decisión de Grecia de comenzar a recomprar su deuda para bajar lo que tiene que pagar después en términos de obligaciones. La otra información es que Goldman Sachs, una empresa muy importante en el mundo financiero, ha señalado que el ciclo alcista del oro termina el año próximo. Esta información es interesante porque esto pudiera significar un disparo en el precio del petróleo. En otra información, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha señalado que hay que revisar a la baja todas las previsiones económicas para el próximo año en Europa, que definitivamente Europa va a continuar en una situación de recesión económica. La empresa Fitch, que es otra empresa calificadora, acaba de amenazar con quitar la AAA, que es el máximo nivel de calificación, a la deuda de la Gran Bretaña, porque dicen que no van a poder alcanzar las metas económicas por la gran debilidad económica que hay. Y la información que está provocando una especie de tsunami en el mundo financiero es que el Deutsche Bank, el banco alemán, el banco emblemático de Alemania, acaba de ser acusado de corrupción y se dice que ocultó más de 12 mil millones de dólares en pérdidas precisamente para no caer en disminución de valor a los ojos de las calificadoras de riesgo. La información importante para Venezuela tiene que ver con la decisión venezolana de aplicar a partir del 5 de abril del próximo año, del 2013, el arancel externo común para el 28% de sus exportaciones, de sus importaciones, perdón. O sea, vamos a aplicar el mismo arancel que aplica todo el Mercosur a partir del 5 de abril del año 2013 para el 28% de nuestras importaciones, hasta que en el año 2016 apliquemos totalmente el arancel externo común. Vamos a tener el mismo arancel que tienen Argentina, Uruguay y Brasil. Con respecto a los precios del petróleo, todos los petróleos hoy cerraban a la baja fundamentalmente por esto que mencionábamos de Draghi, la tendencia, el pronóstico, la caída de la economía europea. El West Texas Intermediate, el petróleo que cotiza para el mar de, para el norte de América, cerró en 86.26, abrió, perdón, en 86.26. El Brent, el petróleo que es el marcador para el petróleo del mercado europeo, abrió en 107.20. La canasta venezolana estaba abriendo 94.55 y el precio de la OPEP, de la canasta OPEP, en 106.55. Esa es la información que teníamos respecto a la economía para el día de hoy. Nos hablamos el lunes, Alberto. Seguro, encantado de saludarte. Feliz fin de semana, Rafael Antolini, con su comentario económico el día de hoy. Vamos entonces al corte que nos corresponde a esta hora y regresamos. Vamos a comentar algunos mensajes y seguimos celebrando el Día de la Imbecilidad Escuálida junto con el triunfo de la patria con el regreso del comandante Chávez. ¡Ay, qué maravilla! De verdad que esto es una fiesta. Aquí hay una gran fiesta. Estamos muy contentos. Aquí hay un operativo de Mercal en la entrada de Llevecaé. Es decir, por donde vamos pasando vemos una revolución verdadera. En cambio, la oposición lo que tiene es un discurso de mentira, de pura mentira, de pura mentira. No se constata en lo absoluto. Y entonces da tristeza, ¿verdad? Esta pobre gente. Pero es que nos escribe mucha gente por la red social, ustedes saben, estamos ahí en @soyaranguibel y pueden buscar nuestro programa de hoy y de todos estos días, así como la señal al aire de las 24 horas de Llevecaé Mundial en nuestro blog, en nuestro portal en internet, que es soyaranguibel.com. Ahí hay de todo, entrevistas, fotografías, de todo. Y entonces hay mucha gente que nos escribe y nos dicen: déjalos que descansen en paz. Disfruta que llegó nuestro comandante, ¿no? Claro que estamos disfrutando. Así nos dicen por todas las vías. Nos dicen: Alberto, el de los runrunes sí tiene al lado una persona con cáncer, su esposa, que es presidenta de Senosalud. etcétera. Sí, eso lo que demuestra es el carácter profundamente perverso de esta gente. Tiene una gente con cáncer al lado. El mismo Leopoldo Castillo se está muriendo de cáncer. Y lo tienen que decir públicamente. Y ellos insisten en la ponzoña de jugar a la necrofilia, al éxtasis morboso de la necrofilia con el tema de la enfermedad del comandante, y el comandante cada día mejor. Buenos días, señor Aranguibel, mis saludos. Usted tiene mucha ética para dedicarle tiempo a ese Marquina. Todos sabemos que es una escoria, como la oposición venezolana. Y nos dicen, con mucha insistencia, que no perdamos, que no gastemos pólvora en Zamuro, que no perdamos tiempo en eso. Y yo quiero hacer un comentario rapidito, porque tenemos ahorita una llamada muy importante, una entrevista que vamos a tener ahorita muy importante, y que no quiero restarle tiempo. Pero este comentario que les voy a hacer es sumamente importante. La derecha, a través del tiempo, ha jugado siempre a la desmovilización del pueblo, porque el pueblo, cuando se reúne, cuando se organiza, a lo largo de toda la historia ha sido así, el pueblo tiende a provocar revoluciones que derriben a los sectores opresores, que los tienen sumidos en el hambre y la miseria. Por eso es que la derecha trata de desmovilizar, trata de desintegrar al pueblo, de segmentarlo y de hacerle creer que tiene que sentirse satisfecho y vivir la experiencia de su pobreza y de su miseria. Eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia el sector oligárquico, la burguesía, tratar de desmovilizar a la sociedad. Y nosotros en revolución, si seguimos en el plan de que nosotros somos los puros, los buenos, los honestos, y nosotros estamos en un plan de que no vamos a retribuir la ofensa, etcétera, bueno, van a seguir esta gente montados encima con la pata en el cuello de nosotros, camarada, porque estamos en una guerra. Esta revolución es pacífica, se está construyendo con el esfuerzo del pueblo trabajador para salir adelante y alcanzar el porvenir, pero tampoco por eso no le vamos a quedar callados a estos escuálidos miserables, camarada. Entonces eso de que no ofenda, que mire, que no se quede, que no use tal palabra, que no use la palabra tal porque ofende a no sé quién. Camarada, yo estoy en un programa que se llama Guerrilla Comunicacional. Ese es el formato de este programa. Y aquí vamos a utilizar el lenguaje que haga falta para dejarle claro a esos escuálidos miserables y fracasados que hay una revolución que es mayoría y que está construyendo el bienestar a partir de una propuesta de justicia y de igualdad social. Tenemos ahorita, entonces, ahí a nuestro buen amigo, que es el gran virtuoso del 4, de ese instrumento que es probablemente el símbolo de nuestra venezolanidad, Che Hurtado, nuestro buen amigo, que está preparando ya la recta final para poner en marcha la edición de este año de la siembra del 4. ¿Estás ahí, Cheo? Sí, vale, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Bueno, como tú dijiste, ayer tuvimos la primera jornada. ¿Aló? Sí, te oigo. Ah, ok. Anoche tuvimos la primera jornada en la sala José Félix Rivas, con 10 ganadores que teníamos allí. Bueno, tú sabes, normalmente tenemos que premiar un cuadro de honor, clasificaron 5, y hoy tenemos la gran final a las 7 de la noche, también con la presentación de Fabiola José, y continuamos con la siembra del 4. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la siembra, Cheo, del 4? Bueno, mira, el contenido es muy muy extenso, no es muy ambicioso desde el punto de vista cultural, porque va desde la siembra, desde los árboles para la fabricación del instrumento y llevar el instrumento, bueno, a todos los estratos sociales, a todas las escuelas, las universidades, y también, bueno, es internacional ya el festival, como te digo, porque el 4 nada más no está en Venezuela, sino en Colombia, en Trinidad, en las Antillas Neerlandesas. Y el mismo 4 que tenemos en Venezuela, el mismo, con la misma configuración. El mismo 4, claro. Acuérdate que esos llanos colombianos pertenecieron en algún momento a Venezuela. Uh-huh. Y la relación de Trinidad con Guiria, bueno, es evidente, siempre hay como un puente allí, y con Aruba, Curazao, que tienen esa influencia de Falcón, y el 4, bueno, está en toda esta área. No varía la afinación ni la configuración del 4 en general. No, utilizan las mismas afinaciones que se utilizan acá en Venezuela, la misma afinación. Entonces, bueno, de eso se trata, y en esta plataforma se reúnen los muchachos en una manera competitiva y algunas veces participativo nada más. O sea, ¿vienen representantes internacionales también? Sí. Y ya hemos llevado ese festival a Casanare en Colombia, lo hemos llevado a Trinidad, y este año que viene, con el favor de Dios, lo llevaremos a Aruba. ¿Desde cuándo se está llevando a cabo, cómo nace, cómo surge esta idea de la siembra del 4? Bueno, eso fue en el año 2002, conversando con Marco Tulio Mendoza en Barquisimeto, nos dimos cuenta que se acercaba una fecha irrepetible, que era el 4-4 del 2004. Uh-huh. Entonces comenzamos a trabajar y hicimos esta propuesta frente a la Comisión Permanente de Cultura de todas las universidades del país en Maracaibo. Y a partir de allí comenzamos a buscar los recursos y en esta administración hemos tenido el apoyo para poder realizar este trabajo. Bueno, en este caso, ahorita actualmente, gracias al Ministerio de Cultura, al Ministerio Popular para la Cultura y el Sistema Nacional de Culturas Populares, uh-huh, gracias al ministro Pedro Calzadilla. Uh-huh. Pero dime, fíjate, es interesante porque estoy tratando aquí de ubicar cómo es en la práctica todo ese proceso del que tú nos has hablado, que va incluso desde el árbol, pues, con el cual termina confeccionándose el 4. Y trato de preguntarme, en el medio de toda esta avalancha creciente de transculturización que está haciendo que nuestra juventud vaya orientándose hacia música extranjerizante en mucha medida, por mucho que el trabajo de la revolución, en contrario, tratando de relanzar nuestras raíces culturales, es muy grande. ¿Cómo encuentran ustedes la receptividad en ese ámbito, en el ámbito educacional, de esta propuesta de rescatar el 4? Bueno, mira, apoyo total, de verdad, Bueno, el 4 nunca ha tenido problema de estar en problema en vía de extinción, ¿no? El 4 siempre ha estado presente y lo que se trata es de con este festival es de darle permanencia en el tiempo con esta cantidad de jóvenes que están alrededor de él desde el 2004, que, como te digo, nunca en la historia de Venezuela habían habido tantos jóvenes alrededor del instrumento hace un efecto multiplicador y la receptividad del país ha sido innegable, pues, la verdad, por la propuesta que estamos haciendo, y sobre todo, bueno, el apoyo a programas como el tuyo, y de la prensa, de la radio, de la televisión, y definitivamente ahorita el apoyo del ministerio ha sido definitivo. Hay una cosa que siempre, bueno, nosotros somos aficionados, no somos ejecutantes del 4, pero nos ha gustado y desde siempre, y lo hemos tratado de transmitir a nuestros hijos también, y bueno, nos ha complacido mucho el acompañamiento del 4, pero mucha gente hemos encontrado desde siempre, que cree que el 4 se circunscribe a solamente un género musical y que define solamente un tipo de música, pero el 4 es sumamente amplio. Explícanos un poco eso, ¿hasta dónde alcanza esa amplitud de las posibilidades del 4? Mira, se pierde de vista. El 4 primero, que es la base armónica y rítmica de más del 95% de todas las tradiciones, de las manifestaciones musicales venezolanas, ¿verdad? El 4, no, por ejemplo, no lleva los tambores de Barlovento, pero no quiere decir que no se pueda meter un 4. Y, por ejemplo, el joropo tuyero, que es con arpista y maraquero, también perfectamente se podría acompañar con 4. Pero bueno, pues se respeta esa tradición. El 4 es fundamentalmente la base armónica y rítmica, pero el 4 logró protagonismo porque normalmente era un instrumento que estaba como actor de reparto, pero gracias a Freddy Reina, a Cinto Pérez, a Nangamoa, ha logrado un puesto protagónico de otra cantidad de colegas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el 4, primero, es un patrimonio nacional, que ahorita ya este martes en la UNESCO se está haciendo la propuesta para que nuestro instrumento sea declarado para patrimonio, porque lo que se necesita es la declaración. Porque de naturaleza lo es un patrimonio del país. Eso está documentado, el 4 es venezolano. Es venezolano y se toca en los llanos colombianos y te repito, como también se toca en Trinidad, se toca en la Antillas neerlandesa. Pero es venezolano de origen, pues. No, el 4 es un legado hispano, el 4 es una guitarra pequeña. Todos los instrumentos en forma de 8 y tapa plana son familia de la guitarra. Uh-huh. Entonces, primero fue el 4 que la guitarra, 4 cuerdas, 5 cuerdas, hasta que llegó a 6 cuerdas la guitarra, que ahora llegó a 7 cuerdas. Uh-huh. En Brasil, por ejemplo, y ahora hay guitarra de 12 cuerdas. pero ha sido una evolución del instrumento como tal. Y el definitivamente donde se adopta, en el país donde más se toca y se cultiva es Venezuela, mucho más que en Colombia, porque en Colombia se toca en dos estados llaneros nada más, no es como en Venezuela, que es en todo el país. Exacto. Y como lo dice en la ejecución, la posibilidad del cuatro, bueno, no tiene límite, con eso se puede tocar cualquier ritmo, tanto venezolano como foráneo, porque tiene cuatro cuerdas como un violín y como una mandolina. Entonces ya la gente no tiene por qué sorprenderse cuando con un cuatro se toca un bossa nova, se toca un tango, se toca salsa o se toca cualquier estándar de jazz. Bueno, porque además tiene más fuerza rítmica que todos esos instrumentos, que el violín, que etcétera, pues la fuerza rítmica del cuatro, claro. y toda esa sonoridad es algo que le ha hecho ser un instrumento de verdad muy, muy, muy querido por la gente. Sí. Bueno, Gabriel, y bueno, hay que repetir que esta noche los esperamos en la sala José Félix Rivas a las 7 de la noche. Entrada completamente gratis. Vamos a tener también la presentación de Fabiola José. Y es la final de esta sexta edición de la siembra del cuatro. ¿Y eso va a continuar de qué manera? Cuéntanos un poco la proyección, la perspectiva de todo este maravilloso plan. Bueno, estamos planificando a cinco, a tres años. Por cierto, que doy la primicia que el primer plan piloto, vamos a llamarlo así, de la Escuela de la Siembra del Cuatro, que el día sábado mañana se va a hacer en Ciudad Caribia, imagínate tú. Ciudad Caribia mañana a partir de las 10:30 de la mañana, estaremos allí los ganadores y mi persona, posiblemente acompañado del ministro Calzadilla y del equipo del Sistema Nacional de Cultura Popular. Y la idea es que la siembra se convierta en un sistema, ¿sí? O si hay otra palabra, porque el sistema es algo claro, que concurre claro. Muchas cosas, varias piezas, ¿no? Entonces hay en un programa permanente, pues. Un programa permanente de multiplicación en todos los niveles del instrumento como tal, y como te digo, preferiblemente llevarlo a las escuelas de la universidad donde ya tenemos un público cautivo. Y Ciudad Caribia se caracteriza porque esa cantidad de familias que están ahí, cada familia ya tiene un cuatro. Hay aproximadamente 1182 o 192 familias y ya ahí todas las familias ya tienen un cuatro. Además de que es un emblema del nuevo modelo de sociedad justa e igualitaria que estamos construyendo. Así es. Bueno, me parece maravilloso, excelente. Cuenta con este espacio, Cheo, siempre, cada vez que lo necesites, cada vez que quieras, y con los espacios en general del Sistema Nacional YBKE Mundial. Has llegado tú a casi todo el país ahorita en señal AM y en FM con esta maravillosa relación de esta siembra del 4. Nos felicitamos todos contigo por los logros del relanzamiento de este extraordinario programa. Reiteramos, es hoy en la sala José Félix Rivas, ¿verdad? A las 7 de la noche, ahí en la clausura de esta edición de la Siembra del 4. Estábamos escuchando a Che Hurtado, nuestro buen amigo, quien está al frente de eso. Es probablemente una de las más prestigiosas figuras ejecutantes del 4 en nuestro país. Bueno, nosotros vamos entonces, antes de cerrar, a comentarles un Twitter que acabamos de registrar aquí en las redes sociales, que está siendo enviado por el presidente del Sistema YBKE Mundial hasta esta fecha, José Gregorio Zambrano, nuestro buen amigo. Hoy le digo adiós a YBKE Mundial, mi casa, durante los últimos 3 años. Me voy con la frente en alto y la satisfacción de la labor cumplida. Hermano, hasta ti también nuestro afecto imperecedero, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por habernos recibido acá y habernos permitido este contacto con las venezolanas y venezolanos. Yo rápidamente les quiero comentar en estos 2 minutos que nos quedan el cierre de esta emisión, que ha sido una emisión especial dedicada al comandante Chávez, al regreso del comandante Chávez, pero alertando sobre la farsa, la falsedad de la oposición una vez más. No nos cansaremos, no sigamos por favor atendiendo ese cuento miserable y ruin con el que arma el discurso la gente de la oposición a partir de eso. De la mentira, del engaño, de la perversión, de la necrofilia. Esta gente es gente mala, insisto en eso. Fíjense ustedes, les relato rápidamente, brevemente, les leo un párrafo que esta misma semana fue publicado aquí con una entrevista que le hace Vanessa Davis a un dirigente del partido COPEI, Gustavo Gabaldón, que habla sobre el proceso de amnistía, como se le ha querido llamar, a las conversaciones que ha adelantado el gobierno bolivariano con los sectores políticos del país. Y esta gente está empeñada en tratar de hacer borrón y cuenta nueva con esto, de manera irresponsable, como son ellos, y ofendiendo al pueblo venezolano. Este señor Gustavo Gabaldón decía, con motivo de la conmemoración esta misma semana del paro petrolero nefasto que ellos lideraron, que montaron contra Venezuela, como yo lo decía el día de ayer, incurriendo en delitos gravísimos que no son de tipo político ninguno, como son un usufructo indebido de bienes públicos, utilización de empresas del Estado como instrumento político, siendo que ellos no son dueños ni tienen atribuciones para ellos como empleados para utilizar una empresa del Estado, como lo decíamos ayer. Eso es un delito. Meterse a un ministerio, agarrar los equipos y salir a hacer discurso con ellos o a estar atacando a la población con ellos es un delito, es un crimen. Y eso fue lo que hizo esta gente con PDVSA, además de los otros delitos. Este señor dice que el 2 de diciembre se cumplieron 10 años de la lamentable huelga petrolera que sacudió al país durante 63 días con lamentables resultados. Pero fueron ellos los que hicieron eso. Fíjate la forma como ahora quieren lavar el asunto y escurrir el bulto. Ya que fue una huelga con la que no se logró ningún objetivo concreto. Fue una huelga que fracasó. Y entonces oiga lo que dice este sujeto. Esta es la expresión de esta derecha perversa, ruin. El dirigente enfatizó que la justicia social, el bien común, la solidaridad y el respeto por las personas son bases fundamentales del humanismo cristiano, lo que obliga a COPEI a formular propuesta humana, una propuesta solidaria, una propuesta de respeto a la dignidad humana de las personas. ¿Y qué pasó entonces con la cantidad de dinero que perdió Venezuela por culpa de la irresponsabilidad de estos que no pensaron en lo absoluto, en solidaridad, en ninguno de esos sentimientos humanos que este farsante está diciendo ahora, el día de hoy? Fíjense ustedes a lo que quiere llegar. De muchos de los más de 20.000 trabajadores despedidos que todavía están sufriendo las consecuencias de haber perdido su derecho al trabajo, ellos que pararon la empresa durante 63 días, que no fueron a trabajar durante 63 días, ahora están apelando al derecho al trabajo y que utilizaron la empresa para causarle un daño patrimonial gigantesco a la nación, además de la cantidad de daños que le hicieron a la sociedad, de muertos que hubo por no poder movilizarse, por no tener gasolina, de falta de posibilidades para la gente en general. Con base en esa exhortación del jefe del Estado, dice él, nos toca formular un llamado al presidente Chávez y al Ejecutivo Nacional para que se estudie la posibilidad de un acto de reconciliación nacional en el que se ordene el cese de la persecución. Nadie los está persiguiendo. Ellos están en Miami viviendo a pata batiente allá en Miami, gastando el dinero que le robaron al país. En que se ordene el cese de la persecución de las despedidas y los despedidos de PDVSA, que nadie despidió. A ellos se les reenganchó luego de el acto de conspiración contra el gobierno venezolano en abril del 2002 y a los 6 meses estaban montando el paro petrolero. Ellos se les reenganchó después de abril del 2002, eso hay que recordarlo. Que se estudie también, oigan bien esto la gente, sobre todo los que me están pidiendo cada rato que hable de algunas deficiencias que hay en los barrios, etcétera, falta de dinero, de recursos. Que se estudie también la manera de reembolsarles o devolverles ese dinero que tienen retenido y que les pertenece porque fue producto de su trabajo. Es decir, además del daño que le causaron al país de más de 20.000 millones de dólares, ahora quieren que le paguemos 10 años de sueldos caídos. Ese es el carácter vil, ruin, canallesco y criminal de esta gente de la oposición. Ahí los tienen, ahí están expuestos. Celebramos el retorno de Chávez una vez más. Bienvenido, comandante. Aquí está tu pueblo que te quiere y que no le hace caso a esta partida de miserables ruines de la oposición. Nos vemos el lunes entonces por esta misma vía. Chao. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.